y estamos en diálogo con otro de los compañeros de LT3, en este caso, quien fuera galardonado con la llegada de un telegrama de despido. Emiliano Cataño, ¿cómo le va, querido amigo? Buenos días. Buenos días para todos, amigos. ¿Cómo les va? Bárbaro. ¿Qué, un perro? ¿Dónde está la perrera, Cataño? No, pero usted sabe por qué, eso es de cosas muy bien, justamente por no levantarse los sábados al mediodía y venir a caminar por la peatonal Córdoba, porque en Córdoba y San Martín los días sábados se regalan cachorros. ¿Cachorros? ¿Y qué hace usted ahí? ¿Está de regalo también? Vengo por un cachorro. Viste que no le iban a regalar. Primero estaba viendo si había alguno de los referentes que usted decía en pelotas aquí en el medio de San Martín y Córdoba. Sí, ¿no está Luis Botalo por ahí, por ejemplo? ¿Se afeitó el bigote? ¿Qué no importa si nadie le va a mirar los bigotes y camina mirándose la punta de los zapatos? No, porque hay una persona en bola, pero no me parece que no le Botalo. No es otra persona. Bueno, también estaba viendo... Sí. Primero, estaba escuchando lo que decía Moveta. Usted está hablando de un error que aparentemente habría salido en la edición carnera de la capital. Sí. Y está equivocado, no es una información de muy buena fuente, tiene que ver con el nombre del estadio de Newell's, que es Rafael Bielsa. Claro. En realidad no tiene que ver con un problema, un conflicto marital que tiene Marcelo Bielsa, está en una crisis matrimonial, está iniciando trámite de separación y usted sabe que para cuidar los bienes a veces uno no quiere tener nada. Claro, se le puso el nombre de hermano al estadio. Y esa es la información que estaba manejando desde la capital de estos días. Sí, un grupo de Manco. Cataño, hacía tiempo que no escuchaba un análisis de semejantes características. Una cosa es que uno no quiera tener nada a su nombre, pero que tampoco quiera tener el nombre del estadio con el que lo encalanaron a finales del año. Que después pasa semita y mitad, escuché, con la mujer. Si después le tiene que dar la mitad de la cancha a la mujer, por ejemplo. Claro. Le toca el arco del hipódromo. Sí. La mitad de cancha de toda la mujer de Bielsa. Entonces el domingo uno va a jugar y tiene la mitad de la cancha Tupperware, por ejemplo, una reunión de Tupperware. Claro. 400 chicas de Argentina y chilena. O vaya a saber si le pone a la bandeja Brad Pitt, por ejemplo. Por ejemplo. Le cambia el nombre, la pinta de rosa, como fucsia. Ya pasó una vez que la mujer organizada pintó al lado del sato de Lola Mora, allá en el patio de la madera, atrás de la estación de colectivo. Sí. Mariano Moreno pintó una cosa toda de violeta y blanca. Ya no pasó esto con la situación de las mujeres del poder. Claro, no me gustaría, Cataño, ir a la cancha el día de mañana y, merced de este conflicto marital, estar en una tribuna que pertenece a la ex esposa de Marcelo Bielsa, ¿no? Claro, bueno, entonces el tipo... Bien, vivo, porque usted sabe que Bielsa es vivo. No, puso nombre de hermano, como hace mucha gente. Bien. No, con la mujer y ya. Está bien. Hermano. Entonces la información aparentemente era correcta. Está y lo del negro sí. También es correcto. ¿Por qué? Porque se está trabajando, cuando usted tiene un diario blanco y negro, sí. No puede hablar amarillo y rojo. Es una cuestión lógica de como de la base de la información. No podemos estar hablando de colores cuando la gente que está leyendo no sabe lo que es un color. Ajá, es verdad. ¿Me explico? Entonces, sí. Está bien, y adaptamos la realidad a la forma de contarlo. Bien, está bien. Entonces, era correcto el título de la edición carnera de la capital cuando decía que Boca había caído derrotado frente al equipo albinegro. Exactamente. Y por último, cuando chambó. Decía... Yo que pensé, Cataño, discúlpeme, yo pensé por un momento, Mercedes, ya estaba involucrado en el conflicto, que no... Era un error. Claro, no, que no era un error, que era el error mío de pensar que Central le había ganado a Boca. Pensé que All Boys le había ganado a Boca. Uh-huh. Bueno, creo que está mucho más cerca Boca de jugar con All Boys que de lo que resta el paso, como van las cosas, ¿no? Como un triangular, ¿no? No hablemos de fútbol, por favor. Sí, no hablemos de fútbol. Por favor. Sí. Bueno, y por último, cuando también decía caída del equipo, se confirmó, perdón, el equipo de Cecini. Sí. Ah, de Cecini, sí, del perro Cecini. Exactamente. Esto en realidad hablaba, como es un diario... ameno y que tiene características de jocoso. Sí. Lo que intentaron hacer fue, usted sabe, tiene un problema de dislexia, Cecini, habla con la F, así. Cecini. Y no podía poner, confirmó el equipo, el cecioso. No se puede poner. Entonces hicieron un juego de palabras como Cecini. Cecini. Y le pusieron Cecini. Le quedó Cecini. Le quedó Cecini. Así que, por favor, quería que la gente sepa que nadie se equivoca acá. La capital fue una edición, simplemente una edición light. Bien, Cataño, noto por sus palabras, por sus análisis, que, discúlpeme, ¿o corre a los perros claro, o se corre usted? Por favor. Porque esto es una jauría la que sale al aire. Escúcheme, sí. Lo importante importante del móvil es contextualizar. Esto me lo enseñaron en radio en la facultad, el profesor Martín Lorré me dijo que hay que uno sale con el móvil, tiene que estar contextualizado, tiene que saber dónde está. Y yo estoy acá, ¿qué quiere que haga? Bien. Si estuviera saliendo desde Mitre y Pasco a las 3 de la mañana, se escucharía otra cosa. El contexto es si usted va a hablar de perros. O sea, claro. Está bien, estamos hablando de Central Boca, que puede llegar a pensar que... pero claro, usted imagínese, Cataño, que está haciendo una cobertura de la entrega de los Bermejos de Oro, ¿no? La que realiza anualmente, y se escucha toda esa jauría ladrando de fondo. ¿Qué pensaría Bermejo? ¿Para qué pensó Bermejo del conflicto? Que tampoco lo escuché. No, yo tampoco. Bermejo se manifestó, quiero decir que Bermejo se manifestó, llegó, nos regaló turrones a todos los chicos, estábamos ahí, llegó una caja de turrones. Bien, una caja de turrones. No, teniendo en cuenta que muchos no solamente no se callaron, sino que hablaron pavadas al aire, muy importantes. Me voy. Hay que decir también... No, Martínez, no es por usted que lo dice. Ah, perdón, perdón. Martínez, y con usted hable toda la semana. Cataño, le dejo un abrazo muy grande porque me están haciendo señas del otro lado del vidrio, ha sido muy gentil. Bueno, yo sigo por aquí y le digo, gente del Partido Comunista, gente de Proyecto Sur, gente de FM Latina, están en este momento tomando San Martín y Córdoba, están haciendo sus actividades, se lo cuento en la próxima salida. Le dejo un abrazo. Un abrazo muy grande. Emiliano Cataño, otro de los trabajadores que fuera despedido de LT3. 2 minutos pasaron de las 12 del mediodía, nos vamos del otro lado del vidrio hasta las 13. Vamos a continuar haciendo, y ustedes seguramente, queridos amigos, van a continuar del otro lado haciéndonos compañía por FM Universidad, por Radio Universidad, por Aire Libre. Todos, menos uno. En el último año y medio, casi dos, por decirlo de algún modo, el Grupo 1 ha invertido alrededor de 2 millones de mangos en retiro voluntario. Estaría bueno reflexionar en 12 millones de mangos que han puesto solamente para deshacerse del trabajador. Una fortuna que no se condice con el estado actual de las dos radios. Los empresarios deberían ser severamente cuestionados y condenados por el poder político. Ese compañero de la calle, que son en realidad la punta de un iceberg mucho más importante, por la organización sindical, por el sindicato de prensa, por nuestro convenio, es lo que ellos quieren realmente destruir, ¿no? Estos telegramas llegaron acompañados del depósito de las indemnizaciones, con lo cual las mismas cuentas en donde los compañeros debían ir semana tras semana por el cobro en cuotas que sufrían desde hace tiempo, de repente aparecen cifras tentadoras como 50 o 70 mil pesos. Cinco minutos pasaron de las 12 del mediodía. La producción periodística a cargo de Ernesto Rega, Diego Fiori, Florencia Latuada, Javier Acuña y Lorena Di Natale. Guillermo Gergo está dentro del estudio, Claudio De Luca, Federico Pasos, el operador técnico, José Calcia, Cristian Torres, toda gente que está abocada a este programa especial que comenzáramos a las 9 de la mañana y que lleva por título, Todos Menos Uno. No se encuentra, querido amigo, hasta la 1 de la tarde en el 153, 130, 1553. Termo en mano está. Sí, sí, acá ¿dice? Estamos preparando el mate nuevamente. ¿Dos termos? Ay, este no sé de dónde salió, pero creo que se lo olvidó los reyes. Son siameses. Sí, sí, sí, lo único que se puede olvidar los reyes es un termo. Un termo con el mate. Pero acá se lo vamos a devolver. Bueno, estamos con Claudito De Luca, que está sentado en la otra punta de la mesa. Radio unr@yahoo.com, la dirección de correo electrónico. ¿Tenés algo por allí? Sí, aguante Mogue y todos los laburantes desafectados, dice entre comillas, el desafectado, que la fuerza los acompañe y que lo suyo no sea nada. Abrazos, Pato Labastié, firma el mensaje. Bueno, un abrazo muy grande para un oyente de muchísimos años. Che, manga de quilomberos, esto ya parece el mañanero. Un abrazo, Ale de Alberdi. Sí, es dice. Verdad, vamos a poner un coto de casa vamos a poner en todo esto. Viva la lucha de los trabajadores por una comunicación libre y una sociedad justa y solidaria, Eduardo Valverde, comité de huelga del diario La Capital, firma el mensaje. Obvio que no me esperé que TN me informe, pero hay tres canales en Rosario y cuando puse el ET8 hablaban de fútbol. Gracias a ustedes y por favor no bajen los brazos, los necesitamos, dice Carmen. Ah, ¿cuándo hablaban de fútbol en LT8 si estuvimos de paro? No, LT2 era. Claro, LT2 debe ser. ¿Cómo andan? Mucha fuerza, unión y alegría por lo nuestro, por lo necesario, por lo que es justo, trabajo digno, sin despidos, un presente con justicia e igualdad. Un gran abrazo, el cartero. Bueno, un saludo para el cartero y para toda la gente, che, que se está comunicando y que nos estuvo haciendo compañía y ayudándonos en muchísimos casos durante casi 2 semanas. Aguante la lucha de los trabajadores, ahora defender la ley de medios, que es lo que sigue. Un saludo para todos los trabajadores del ET3, LT8 y La Capital, dice Elías. Bien, le pusieron precio a la cabeza de cada uno de los compañeros, era parte de los testimonios que escuchábamos hace minutos nada más.